escuchando HeavyMetalMansion.com. MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa, y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Con lechón atómico y no se sabe ni qué hora es. El cuerpo del lechón atómico no sabe ni qué hora es. Pero sí, es la hora. Es la hora de la nueva lechonera del rock. Y hoy, aunque muchos piensan que estaremos haciendo una reseña, un poco una crónica de lo que sucedió en las 70.000 toneladas de metal, pues si creían eso, pues no nos dio tiempo para organizarla como debe, así que hoy va a ser un programa de todo. Así que va a ser un programa normal, como el común y corriente, ya que estuvimos hasta hace poco redactando la crónica para mariscalrock.com y para la revista La Heavy. Y no tuvimos tiempo de montar un programa decente de lo que fue las 70.000 toneladas del metal, que fueron espectacular, aunque voy a hablar un poco de eso. Party on, dudes. Excellent. Y tiene que continuar el show, así que la lechonera de rock comienza con el clásico de Don King, que dice: ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. Buenas tardes, pequeño saltamontes. ¡Hocus pocus, pitirifla! ¡Sacudo la sangre! ¡A la casera! ¡Sí! ¡Se acabó el ron! ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? El perreo intenso acaba de comenzar. ¡Qué payaso eres! ¡Me agradas! Y por eso voy a hacerte talco. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Levadura, levadura, dame musculatura. Dura, dura. ¡Queremos red! Y comenzamos con un temazo de la nueva generación del New Wave of Traditional Heavy Metal, una banda que ha causado sensación en los últimos años, el campeón eterno, Eternal Champion, I Am The Hammer. Thank you. La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. El circuito de la Avanzada Metálica forma parte de una unión metalera mundial. Lo mejor de nuestras bandas, toda la programación y eventos locales, y el metal internacional. Reseñas, noticias y mucho más. Lo mejor del rock pesado lo encuentras aquí, solo por avanzadametallica.net. Metal sin fronteras. Difundiendo lo mejor del metal. Transmitiendo desde Puerto Rico a todo el mundo. Reportajes y anuncios de eventos en Puerto Rico. 24/7, 365 de puro metal. Bandas y programación de todas partes del mundo. Heavy Metal Mansion. MetalPR.com. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Aplauso, ¿dónde están los aplausos? Que hoy sí que no hay mucho aplauso. Hoy estamos difícil aquí en este estudio, porque ya mismo lo vamos a decir. Pero ahí el aplauso, ahí, venga el aplauso. Ahí está el aplauso, gente. Bueno, y hoy transmitiendo desde el estudio 1, sí, hoy tenemos luz aquí en la Isla del Encanto, Puerto Rico. Dice que los aplausos están en refugio, dice Luis Netracal. Bueno, sí, tenemos luz hoy aquí en el Estudio 1 en San Juan, Puerto Rico, pasando una serie de sustos, temblores todos los días. El más fuerte ha sido de 6.6, y las casas que han sido construidas de forma precaria o no de la mejor forma o no en el código actual han sufrido daños sustanciales a lo largo del sur de Puerto Rico. Nosotros aquí en el norte, en San Juan, estamos un poco más alejados de la zona de impacto y no hemos sufrido unos daños sustanciales. Sí, el daño sobre la infraestructura de la electricidad, que ha dejado a una de las grandes termoeléctricas del área sur, la llamada Costa Sur, nos ha dejado completamente inoperante. Y pues mi país tiene luz parcial, gracias a Dios yo tengo electricidad, pero hay miles de abonados sin luz, y eso se refleja en que hoy no tenemos mucha gente escuchándonos desde Puerto Rico, que usualmente pues nos coge bastante espacio, ¿no?, el programa. Así que bueno, vamos a comenzar diciendo lo que siempre decimos, transmitiendo desde el Estudio 1, desde la capital del ron del mundo, San Juan, Puerto Rico, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Y ahora, ¿qué le añadimos de nuevo aquí a esto de vivir en el Caribe? La cocina de los temblores, o la olla de los temblores de Guánica. No es para reírse, pero bueno, es que hay que tomar la situación un poco jocosa, aunque pues mucha gente vive totalmente con miedo durante estos días, ya que sigue temblando el sur y no parece que va a parar. Pero bueno, vamos a dejar eso a un lado, vamos a disfrutar de este show. Así que aplauso, please. Vamos a despejarnos de dos horitas de buen metal. Así que mira, vete a buscar tú tu cerveza, y hay algunos que buscan otros tipos de diversión, que se prenden y esas cosas que yo no veo, yo no sé cuáles son. Pero búscate eso, búscate si quieres tu agüita, siéntate, pon la música, cierra las ventanas. Vamos a tener un buen momento aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, todos los que nos escuchan. Saludos a la gente que nos escucha de distintas partes del mundo. Desde Alemania tenemos gente conectada hoy. Tenemos gente conectada desde Costa Rica. Un saludo a nuestro amigo Oscar Halford, que siempre nos escucha desde Costa Rica. Tenemos gente conectada desde El Salvador. Muchas gracias a la gente desde El Salvador. También tenemos gente conectada de la República Dominicana, de México, de España y de los Estados Unidos de América. Aunque me gustaría ver, como siempre, muchas de las banderas de los pueblos de Puerto Rico, pero sabemos que hay mucha gente que está sin electricidad en estos momentos, o que tiene electricidad algunos momentos del día y otros momentos no. Así que estamos trabajando para eso, estamos en recuperación. Estos son los gajes de vivir en el Caribe. No digo más nada, transmitiendo encadenado hoy con Asalto Mata Radio Rock en España. Y le sigue también la conexión que estamos tratando de restablecer con la gente de la República Dominicana en la avanzada metálica.net, que hoy pues tenemos problemas para restablecerlos porque la máquina no quiere arrancar, pero bueno, ya mismo arrancará y nos podremos conectar con avanzada metálica.net en la República Dominicana, que siempre tiene las puertas abiertas para la hermana isla de Puerto Rico. Y bueno, transmitimos también en diferido en Rock FM Costa Rica. Estuvimos en las 70.000 toneladas del metal, pero no vamos a hablar de ello porque próximamente saldrá una crónica que estamos preparando para la gente de la revista La Heavy. Así que todos los que están en España, pillen la revista La Heavy del próximo mes, que saldrá nuestra crónica del tremendo evento, las 70.000 toneladas del metal. ¡Aplauso, aplauso! Ya no les más Lechón Atómico, que ha estado hablando un montón de tiempo ahí. Vamos a poner un tema, y esto es: desde el Perú nos llega Cobra, Beyond the Curse. We'll be right back. clase de temazo a cargo de los muchachos de Lima, Perú. Ariel Sucio, Nito Mejía, Andrés Ror, Pochuk, Augusto Morales. ¡Son Cobra! ¡Wow! ¡Qué manera de empezar el disco! To Hell se llama ese disco de el 2014. Clásico. ¡Vámonos con un clásico! ¡Motorhead! Que no se merece introducción porque ya se sabe lo que es. Vámonos con este anuncio y este saludo. Hola, soy Rubén Martínez de Borax, de la Argentina, y estás escuchando la nueva lechonera del rock. Páralo, páralo, páralo ahí. ¿Cómo es eso? MetalPR.com, la estación número uno del metal en Puerto Rico, Y ahora nos puedes buscar en radiosdepuertorico.com. Y así es, nos puedes buscar en radiosdepuertorico.com y escribes Metal PR en la búsqueda y estamos ahí. Vámonos ahora con el señor Tim Reaper Owens y el tema La Carrera de la Muerte, Death Race. Yeah. With speed and care, all saludo enorme para toda la gente de Puerto Rico, ¿no? Sí. Para la lechonera del rock, mi querido amigo Lechón Atómico aquí en Leyendas del Rock en España, de parte de Luis Zavala de Percutor. Un abrazo enorme a todos los oyentes. Ay. Desde Puerto Rico, para todo el mundo, solo hay Puro Metal. Entrevistas, promos, toda la programación mundial del metal, difundiendo solo lo mejor en la estación 24/7 365 metalpr.com en Metal Mansion. Y volvimos aquí a los estudios de metalpr.com. ¡Ay, aplauso! Bueno, y más gente se va removiendo desde Puerto Rico. Y me gusta eso, que bueno, la audiencia de Puerto Rico se redujo a 9 personas cuando antes teníamos un montón más. Pero bueno, tenemos gente conectada, casi todos conectados por plataformas móviles, porque no me dice aquí los pueblos que están conectados, excepto a una persona que se conecta desde Trujillo Alto. Pero todos los demás parecen ser plataformas móviles o están conectados con algún tipo de aplicación que no me dice el lugar de donde es. Pero tenemos gente conectada de distintas partes de América y España, así que aplausos. Y de los Estados Unidos, mira, tenemos gente de Alemania, tenemos gente de El Salvador, gente desde Costa Rica, desde México. Tenemos gente desde Las Vegas, Nevada, que están escuchándonos. Nos escuchan también desde Nueva Jersey. Nos escuchan también desde Tampa, Florida. Hoy Estados Unidos encendido con la nueva lechonera del rock. Y quisiéramos ver más banderas de Puerto Rico. Esperamos que ya la semana que viene todo llegue a la normalidad, por lo menos en cuanto a la electricidad se refiere. Y un poquito de orientación, gente, un poquito de orientación. Según la ciencia... La ciencia va a seguir temblando, gente. Va a seguir temblando en Puerto Rico, por lo menos en los próximos meses. El próximo mes, lo que queda de mes, va a seguir temblando, según la ciencia. Si usted está en una casa que está comprometida, busque de un ingeniero o de algún servicio que le pueda decir. Si usted está en una casa que se construye en código, no tenga miedo, porque no se va a caer. Una casa en código no se va a caer, ¿ok? Pero una casa que no está construida en código sí se puede caer y sí puede tener problemas. Si usted vive en una ladera de una montaña, si usted está debajo de una montaña donde hay piedras y es posibilidad de derrumbe, tenga precaución. Estamos en unos momentos difíciles, pero hay que ser precavido como más podamos. Gente, no dependa del gobierno 100%. No dependa del gobierno 100%. Sálvese como usted se pueda salvar. Porque a la hora de la verdad, no es lo mejor. No digo más nada. Vamos a seguir aquí, dando metal y pasándola bien. Vámonos con Beyond the Black. ¿Y de quién es esto? ¿De quién es esto? Bueno, porque hace unos años atrás, no hace mucho, tiró Metal Church un disco en vivo. Y esto es The Life de Metal Church. Primer tema, Beyond the Black. The black with atomic breath. Man has died.

México. Su disco sinfónico Kraken. Esto es México, tema número 6 del disco Kraken Sinfónico. Brutal, brutal, brutal. Vámonos con esto que a ustedes les gusta. ¿A qué te dedicas? En las mañanas no hago nada y en las tardes descanso. Hey, I'm Mike Vissera and you're listening to MetalPR.com. Bang them till they bleed. Twisted Tower Dire. Just pray the future. tema se llama Guardian Bloodline de Twisted Tower Dire. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back.

Yo ni hablé en esa canción. ¿Pero por qué yo no hablé en esa canción? Yo he quedado, les dije, he quedado loco con el disco para mí del año 2019, que fue Burn the Night, de los muchachos de Riot City. Se merecen ese aplauso y más. ¡Wow! ¡Qué temazo! Steel Rider, el tema número 6 de Burn the Night. Tremenda interpretación de estos muchachos del New Wave of Traditional Heavy Metal de Canadá. ¡Wow! Boquiabierto, boquiabierto. De verdad que... De momento dije, contra, eso se me parece a una banda que yo había escuchado hace mucho tiempo, que tiene esa misma beta por ahí. Yo no sé, pero para mí Riot City tiene cositas de Vicious Rumors, cositas de bandas de speed metal y de Anthrax. Si usted decía Anthrax, Anthrax, sí, pero el Anthrax aquel con Neil Turbin, ¿sí? Déjame ver si yo les pongo algo de ese Anthrax viejo con Neil Turbin. Déjame ver si ustedes se acuerdan de esto. A ver si en verdad yo tengo razón. Estoy cambiando el programa, ¿eh? Estoy cambiando el programa porque de momento dije, contra, a mí se me parece a esto. Yo no sé ustedes, pero a mí se me parece algo a esto. Sweeping through answers like Y sí, sí, sí, eso es Anthrax con Neil Turmin, clásico Death Rider. Y vamos a darle un aplauso a Metal Latino que llegó por ahí. Yo pensaba que estaba sin luz. Mucha gente que está sin luz, y por eso tenemos un poco aquí un poco de poca gente hoy de Puerto Rico, muy poca gente de Puerto Rico, porque ya sabemos que hay muchos sectores sin luz, aunque ya hay otros que nos están escuchando hoy en la noche. Así que ahí estamos. Tremendo tema, Death Rider de Anthrax con Neil Turbin, del primer disco Fistful of Metal. Y sí, sí, sí, sí, yo decía, contra mí se me parece un poquito Riot City a eso, y es verdad. Ahí está, ahí está. Bueno, un disco que hace como un año causó furor aquí en la nueva lechonera del rock fue el disco de la banda Apócrifa, que era un disco que yo había tenido por ahí. De ese disco vamos a poner un temazo ahora mismo, y esto se llama Lock to the Sun, que en español sería El Candado del Sol. Sí, Lock to the Sun. Pues vamos a escuchar El Candado del Sol aquí en la nueva lechonera del rock. Corrigen que la canción se llama Look to the Sun. Lechón Atómico no ve bien, ¿eh? Es verdad, se llama Look to the Sun. O sea, mira al sol. ¿Y qué yo dije? Lock to the Sun. O sea, el candado del sol. No vi bien, ¿eh? Estoy ciego. Clásico, clásico, clásico. Raise up this up to our brother man. Giant leaders to your promised land. And the wind's head will raise up your flag of cheer. Fly high on Metal Warrior, Riot 5 en el Keep It True. Temazo, temazo, temazo. Eso es lo que le dan ganas a uno de hacer esto. Espérate, para. ¿Qué tú dices? Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza, quiero tomar cerveza. ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Estación Dominicana para todo el mundo. Lo mejor de nuestras bandas y el metal internacional. Toda la programación y eventos locales. Todo lo mejor del rock pesado. Unión Metalera Mundial. Reseñas, noticias y mucho más. Metal Sin Fronteras. En avanzada. Metallica.net. Código METALBR. Desde San Juan. Para todo Puerto Rico. Y el mundo. Una estación en continua evolución. 247-365. Todo nuevo y lo clásico. A través de la principal estación en línea. Heavy Metal Mansion. Bueno, y me preguntan que si la canción de Cerveza o Muerte que sale en la promo esta de... en nuestro anuncito... De la cerveza, que de dónde es, pues, de qué tema es. No es de Ciclón, es de los muchachos de Prometeos, de allá de Valencia, España. Un saludo a la gente que nos escucha desde Argentina. Vamos a saludar a Andy, que está desde temprano. Y también acaba de llegar Pablo, el metalosaurio de la era del metalosaurio, que se transmite encadenado los miércoles aquí en metalpr.com, junto con donde inicia este programa, en la avanzada metallica.net. Y nos pregunta cómo va. Estamos bien, tenemos luz, estamos bien en Puerto Rico. No así la gente que vive en el área sur, que está sufriendo un poco, pero bueno, vamos a pasarla bien este tiempo y olvidarnos que el país está temblando todos los días. Otra banda que conocí hace poco, y gracias a Sara Ann, cantante de Smolder, que tiene un segmentito en el internet donde ella está enfiebrada con los cassettes y se pasa buscando música a estas alturas de cassette. Ya eso es un nuevo movimiento de la gente que no vivió esa época. Siempre lo digo, de la gente que no vivió esa época, y todavía hay gente que sí se ha quedado en esa época de los clásicos, como nuestro amigo Oscar Halford, que desde siempre le ha gustado la cinta. Pero ahora hay un movimiento medio hipster de esto de volver a la cinta. Yo pues no estoy en eso, pero ella sí, y hay otros que sí. Y viendo su programa, recomendó el demo de la banda Midnight Dice. Y ese demo se puede conseguir por Bandcamp. Así que yo dije, déjame escuchar Midnight Dice. Y después que lo escuché, le pagué unos pesitos a Midnight Dice y le compré el demo a esta tremenda banda. Así que vamos a escuchar un poco de Midnight Dice, y esto se llama Roll On. Vámonos con ese temazo. Out of the shadows. Badassa Midnight Dice, con la voz de Mandy Martillo. Mandy Martillo, Steve Boadet, Patrick Glock y José Salazar son los que forman esta banda de Chicago de heavy metal, que está activa desde el 2017 hasta el presente. Bandón. Clásico, clásico, clásico. I believe what we call the game is more than just a handful of pain. Esta canción en la semana me salió en mi máquina y dije, hace tiempo que no le escucho. Handful of Pain. ¿De quién? Halloween. Bueno, sabemos que los huevos nuestros son más grandes, ¿verdad que sí? Vamos a ver qué nos dicen. No vamos a hablar aquí del tamaño de los huevos. Ya sabemos que los huevos nuestros son más grandes y son los de aquí. Así es. Nos fuimos para Cuba. Tendencia. Muchachos de Cuba, Tendencia, vámonos con esto. Tendencia está escuchando la nueva lechonera del rock de Puerto Rico. Ay, ay, ay. Bueno, y ahí teníamos a Tendencia de Cuba, un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Y ya la gente dice, no, que eso es nu metal, no, que eso es metal. No, eso es metal folclórico, no le den más vuelta a la noira. Eso es metal folclórico, donde se mezcla el folclore de un país con el metal. Y obviamente lo afroantillano está muy presente en la música de Tendencia, así como una banda que los ha influenciado y se han influenciado mutuamente, que es la banda de Puerto Rico, Puya. Así que aplauso. Y así también hay música como la que hizo Sepultura en su disco Roots. Y yo creo que Sepultura ha sido una raíz, una beta que trajo a que todas estas bandas del Caribe se aventuraran a hacer cosas parecidas, a incluir los instrumentos afroantillanos en su música. Vámonos ahora a México. Vámonos a esto que para mí fue el mejor disco cuando salió del año. Estamos hablando del disco del Tiempo de Odio de Luzbel, Destino Final. Yeah. Temazo, temazo. Destino final, Luzbel, El tiempo de odio. ¿Qué tal, banda? Soy Raúl Greñas de Luzbel. Un saludo a metalpr.com. Y otro ex Luzbel, Juan Bolaños, Bartok. Soy enviado de los dioses.

eso fue del sofá que no, ni sí, cuando me dicen por ahí, bueno, ahora va Candlemas, dijo el sistema. Bueno, fue que el sistema que puso el lechón atómico lo puso mal y salió Candlemas, pero está bien, tremenda canción. Las campanas de Akenón, The Bells of Akenón, del disco Ancient Dreams de Candlemas. Y gente, nos estamos yendo ya, pero no nos vamos a ir sin... Ah, mira, si acaba de entrar el Galdi Tommy por ahí, llegando ya al final del programa, así que aplauso. También más, le damos aplauso a Guido, que nos estuvo escuchando desde la avanzada metallica.net, y Gabriel, que estaba por ahí también desde Argentina. Hoy nos escucha mucha gente de Argentina, Saurio, Andy, que está por ahí también, nos escuchan. Y bueno, el tema que me envió Oscar Halford para la semana que viene se lo voy a tener, de verdad que sí, porque tenemos estos problemas de región y estas cosas que en realidad pues yo, y lo debo conseguir, lo debo conseguir como debe. Sí, sí, que me preguntan que si está temblando, tembló, sí, tembló un ratito ahora, tembló un poquito, oye, suavecito, pero tembló. Pero bueno, Puerto Rico va a estar temblando así continuamente como si esto fuera California, gente, así que no se puede hacer otra sino que aguantar y acostumbrarse. Ah, me preguntaron también sobre la banda Midnight Dice, y la cantante, sí, la cantante es Amanda Martillo, Mandy Martillo, sí, es mujer, tremenda cantante, les recomiendo ese tremendo trabajo. Y bueno, vamos a cerrar con una nota que sabemos que fue este fin de semana, falleció Neil Peart, el baterista de Rush, una pérdida irreemplazable para el mundo de la música e irreemplazable para esta banda canadiense icónica del rock que se llama Rush. Y dirán, bueno, Lechón Atómico, ¿qué va a hacer? ¿Nos va a poner un tema de Rush? Pues sí, vamos a poner un tema de Rush para cerrar, pero no va a ser un tema de los que ustedes están acostumbrados de escuchar, que siempre ponen los mismos, que si YYC, que si ponen el Tom Sawyer. No, vamos a cerrar con un tema un poco más viejo y de los entre los 70 y 80 de Rush, que para mí tiene una beta ahí que tira para el hard rock y el metal siempre, aunque esa banda está bien enclavada en lo progresivo. Gente, nos vamos con este tema y nos vemos la semana que viene en otra edición de La Nueva Lechonera Rock. Esto es Rush y esto es Anthem. We'll be right back.